sobre la hora, con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Se necesita dos señoritas mayor de edad, 18 años, para trabajar en restaurante. Hey, me encontré con la señora y me dijo, yo necesito una chica, podemos ir a Mazuco así, para restaurantes. Y me dijo, y entonces hemos venido tres chicas. El dinero corrompe a las personas, corrompe a las instituciones. Acá todas las instituciones están corruptas. Cuando yo llegué a Madrid, yo venía con mi prima. Porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí buscando un futuro mejor. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y contándome que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan, y que yo preveniera esa cosa. Mi tío y mi tía eso estaban de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya, para hacerme prostituir con ella también, para ganar dinero con nosotros. Lo que estábamos escuchando forma parte de las voces, precisamente de lo que se puede ver del documental Chicas Nuevas 24 Horas, que fue preseleccionada como mejor película documental en los premios Platino de este año. Esto es una coproducción entre Argentina, España, Paraguay, Perú y Colombia. Si uno lo ve a simple vista, puede, si no tenés mucha idea de lo que estamos hablando, de la trata o de la explotación sexual hacia las mujeres, podés imaginar que son destinos muy distantes entre sí, pero estimo que precisamente hasta el hecho de la coproducción que involucra estos países, debe haber una relación de negocios entre ellos con respecto a esta forma de explotación. Para conversar un poco más sobre ello, estamos ahora en comunicación telefónica con Susana Garrido. Susana, buen día, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a nosotros. Bueno, contanos un poco cómo esto justamente esta coproducción que se plantea entre Argentina, España, Paraguay, Perú y Colombia, ¿tiene una relación sobre la situación de que narra este documental? Tiene una relación en cuanto a lo que pretende el documental mostrar, ¿no? Que es el modelo de negocio que hay detrás de la trata, ¿no? Que es exactamente igual en todos los países. Lamentablemente lo que hemos visto es un patrón, ¿no? Muy similar. A pesar de que como bien decías, ¿no? Muchas de las víctimas se mueven entre países. En España, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, la gran mayor parte de las víctimas son brasileñas, colombianas, ahora casi todas, muchas paraguayas, uh-huh, argentinas menos. Hay una relación también, ¿no? del propio comercio, ¿no? De explotación de mujeres. Pero lo que el documental trata es precisamente sobre eso, mostrar qué es lo que hay detrás, cómo funciona, ¿no? Y mostrarlo de una manera muy descarnada, pero viendo claramente cuáles son todas las etapas, ¿no? Desde la extracción hasta la explotación, la preparación de la mercancía, ¿no? Hasta el final toda la publicidad. Eso es exactamente igual en todos los países, con algunas diferencias, pero muy parecido, ¿no? ¿Qué tal? Manuel Rodríguez acá. ¿Cómo fue el trabajo de investigación y realización? Porque es meterse en un mundo bastante sórdido, ¿no? ¿Cómo fue entrar en ese infierno? Pues mira, no nos planteábamos hacer una investigación para poder señalar, no es una investigación. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Estamos en comunicación telefónica con Susana Garrido. Con ella queríamos conversar sobre Chicas Nuevas 24 Horas, este documental que fue preseleccionado, decía, como mejor película documental en los premios Platino de este año, que precisamente lo que hace es mostrar cómo se monta un negocio que mueve, cuando recién preguntaba Manuel cómo fue entrar a ese mundo, un mundo que mueve 32.000 millones de dólares al año. O sea que imagínense además el nivel de, no solo la cantidad de dinero que mueve, sino el nivel de violencia posiblemente que haya adentro de un mundo en el cual hay tanto dinero. Dicen, bueno, un negocio, plantean justamente cuando hablan de este documental, en el que todo son ganancias, es el cuerpo de una mujer, que si es joven y si se cuida, puede llegar a venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día. Precisamente es a partir de esto que lanza este abordaje Chicas Nuevas 24 Horas, que ellos lo que cuentan también es que está siendo muy solicitada justamente dentro de lo que tiene que ver con las universidades, con los institutos que hacen un abordaje sobre la cuestión de la explotación sexual, de la violencia de género hacia las mujeres, porque en todo esto podemos encontrar precisamente mucho de esto, ¿no? Era muy fuerte escuchar, ¿no? Nosotros no hemos podido ver la película, pero escuchando nomás esto de los que escuchábamos en el disparador, parte del tráiler. Hola, Susana, ¿me escuchás? Hola. Sí, sí. Bueno, no, te preguntábamos la pregunta de cómo fue el trabajo de investigación de este mundo. Sí, pues lo que te decía es, yo tengo, o sea, tenía experiencia de estar trabajando, ¿no?, con temas que trata a través de Médicos del Mundo en España, y lo que nos planteamos también es poder demostrar que hay mucho más información de la que creemos. No era hacer una investigación periodística de apuntar a personas concretas, pero por primera vez, que nunca se había hecho, a partir de sentencias, a partir de, ¿no?, de pedazos de información que nos daban también las víctimas, pudimos rastrear concretamente lo que son todas las etapas, en especial con varios destinos, ¿no?, pero sobre todo con Paraguay. Pudimos rastrear completamente cuántos son los costes, cómo funciona todo el sistema desde el comienzo de la extracción en los entornos, ¿no?, de Asunción, hasta, ¿no?, llegar al otro extremo en España. Y lo mismo pudimos ver cómo se repetía eso en diferentes países, ¿no? Entonces, la información está ahí, o sea, hay sentencias que te dan toda la información, sabemos cuánto cuestan los anuncios en la prensa, cómo la policía lo hace. Entonces, fue poner todo ese mecanismo de modelo de negocio. Pudimos levantar incluso, ¿no?, cuándo era el momento en el que, con una pequeña inversión, cómo, ¿no?, todo el dinero que podía llegar a ganar una persona explotando a una mujer, explotando, ¿no?, a seis mujeres al mismo tiempo, que suele ser, ¿no?, el modelo. Entonces, fue una investigación en base a eso, a realidades que nunca se habían puesto en conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿El tráiler se puede ver ya en internet? ¿Lo encontrás en internet para que los oyentes, si tienen ganas, puedan buscarlo? Sí, por supuesto. Puedes entrar en Proyecto Chicas Nuevas 24 Horas y ahí está el tráiler, está todo el periplo que se ha tenido este documental, que ya ha recibido premios internacionales, que en Paraguay ha sido, ¿no?, ha sido destacado como de interés nacional y se va a ver en todos los institutos, igual que en España también. Entonces es un documental que yo creo, cuando empezamos a trabajar en esto hace casi 5 años, uh-huh, la idea fundamentalmente es que la gente dejase de preguntarse, ¿no? Yo creo que en Argentina hay un poquito más de conciencia que en España, porque es una razón, porque también le ocurre a las argentinas. Uh-huh. En España esto no le ocurre prácticamente a las españolas. Entonces lo vemos como algo, claro, ¿no?, que está ajeno a nosotros, y nadie puede entender que las mujeres que están a pie de calle están en una situación de esclavitud, ¿no? Había que explicar siempre demasiadas cosas. Contándolo de esta manera, es fácil entender por qué una persona no tiene libertad, ¿no? O sea, cómo funciona el sistema de deuda, cómo funciona el sistema perverso de pagos sistemáticos, y cómo las propias víctimas están ellas mismas engañadas, pensando que al fin y al cabo van a recibir algo, ¿no?, para pagar la deuda que tienen, ¿no? Lo reciben, pero nunca tienen la libertad como para poder tener otra opción, ¿no? Uh-huh. Bueno, Susana, te agradecemos esta comunicación, estaremos atentos también a lo que será el estreno, bueno, y ahí estaremos viendo también el tráiler de Chicas Nuevas 24 Horas. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Susana Garrido, entonces, guionista de Chicas Nuevas 24 Horas. Con ella conversábamos entonces sobre esta producción que se puede encontrar. Hay un muy buen tráiler ahí que está circulando en internet, que se pueden meter a verlo. Chicas Nuevas 24 Horas, entonces, una coproducción entre Argentina, España, Paraguay, Colombia, y me está faltando Perú. Un país, y Perú, así es, entonces, que están justamente abordando esta problemática, este negocio, en realidad, que mueve 32 mil millones de dólares al año. Tiene que ver con un negocio en el que básicamente estamos hablando de ganancias que se generan con los cuerpos de las mujeres jóvenes, que puede llegar a venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día, y es por eso, entonces, a partir de eso es que se realiza este documental sobre el que estábamos hablando recién. Un poco lo que hay detrás de los avisos del rubro 59 o los volantitos ahí que uno ve en los contenedores de basura, sí, en el rubro 59 igual. Sí, bueno, caducó, pero... Sí, pero un poco sí, atrás de lo que puedes seguir encontrando igualmente a la hora de hablar de oferta sexual y quiénes son los que la mueven, ¿no? Quienes ponen el cuerpo precisamente para su práctica.